antes de irse. El sol matiza y así la tarde se hace rojiza. Yo no imaginé que así mi vida se Radio. いつでも探しているよ。どこ gata o ake gata no machi Sakuragi cho de konna toko ni kuru hazu mo nai no ni negai ga moshi mo kanau nara ima sugu kimi no moto e dekinai koto wa mo nani mo nai subete kakete dakishimete miseru yo itsu demo sagashite Radio, somos como tú. Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí comienza por primera vez para todo el público hispanohablante el baile de San Valentín conmigo, con DJ Shaoran. Vamos a estar aquí 2 horas en este día martes. Y pues bueno, para comenzar me presento, soy el DJ Shaoran, aquí Jonathan Mirmayor, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Si me escucha un poco bajo, por favor me dicen. Bueno, para quienes no me conocen, soy nuevo, estoy hace poco. Pero bueno, ese no viene al tema, ya que hoy es, no es 14 de febrero, pero vamos a hacer como si es 14 de febrero, ya que bueno, por tema se tuvo que pasar el baile de San Valentín. Para quienes no sepan de qué se trata esto, pueden fijarse en la página web www.djshaoran.com.ar, donde van a estar todas las secciones que tendremos en el día de hoy. Entre tantas, bueno, entre algunas que elegimos, tenemos Informándonos, descubriremos el porqué de esta fecha, sabremos su historia y su tradición. La búsqueda, esto es muy importante para las personas que son solteras, que están en busca de conocer nuevas personas. La búsqueda es tu respuesta. Con solo unos minutos daremos, estarás en nuestra base de datos para conocer personas que buscan lo mismo que vos. Para los que quieran participar en la búsqueda, ya se pueden contactar por MSN al correo shaoran@mcanimeradio.com. Repito, shaoran@mcanimeradio.com. También pueden contactarme en el IRC www.mcanimeradio.com. Va a haber un pequeño chat donde ustedes se pueden loguear. Y pues bueno, ahí me hablan por privado. Tengo el nick de DJ-Shaoran. Y bueno, con doble clic me van a poder contactar, así como lo hizo Cold Aster, que dice: hiciste el programa de la semana pasada, ya me acordé. Sí, bueno, en realidad no hice la semana pasada por unos problemas, pero sí hice la anterior con el Magic Dab, que está todos los jueves de justamente esta misma hora, pero los jueves. Así que bueno, ya saludando, otro medio de comunicación, que este es importante para las personas que quieran venir al aire. A través del Skype me pueden buscar como shaoran.mcradio. Repito, shaoran.mcradio. Cualquier cosita me preguntan, me consultan por el medio de comunicación que tengan. Y bueno, pues ahí pueden llamarme, los mando al aire. ¿Para qué es esto? Ahora les vamos a decir justamente para qué quiero que tengan el Skype, para las personas que no tengan. Bueno, retomando con la búsqueda, con solo unos mínimos datos que te pediré, estarás en la base de datos para conocer personas que buscan lo mismo que vos. Chocobombones. A cada participante de la búsqueda se le dará 10 bombones, los cuales no se le permite comer, pues tienen que repartirlo a sus candidatos, evaluar a cada integrante. Los que no participan también pueden evaluar, pero solo se le dirá al aire y no contará como voto. Para que esto sea efectivo, necesito que hayan personas que estén interesadas en conocer a nuevas personas. Me incluyo también si están buscando algo parecido. Su DJ se une. Yo daría. Tú nos podrás contar qué darías por la otra persona que tanto quieres. Anímate. En esta sección tú podrás decirle a esa persona tan especial todo lo que sientes. Anímate a cantarle, dedicarle un poema, todo lo que se te ocurra en esta sección, porque aquí tú eres el Romeo del cuento. Así que bueno, para empezar vamos con alguna tanda de canciones románticas. Recuerden que las canciones románticas también pueden ser en inglés, español, en una balada, en japonés, en chino, coreano, en el idioma que ustedes quieran, pero tiene que ser romántico y con una dedicación. Si necesitan que invitemos a su pareja o a la persona que les gusta, simplemente me dicen y le vamos a estar contactando. Así que bueno, ¿qué les parece si ya nos vamos con una tanda de canciones? Al menos dos o tres canciones. Recuerden que los pedidos son por privado o al correo shaoran@mcanimaradio.com. Así que bueno, nos vamos con Chocolate, Fandub en español latino por Haruhi. Regresamos aquí en el baile de San Valentín. Gracias. caricias te daré. Mi fantasma fiel. Te veo frente a mí, me ves frente a ti. Yo jamás pensé que te amaría así. ¡Gracias! pasó el gran error. Me dominó el temor. Hoy me descubrí y ves ante ti lo que hay en mí. Ven, quiero saber que eres realidad. Dame felicidad. Yeah. Bien, así es, regresamos en este segundo bloque del baile de San Valentín, primer programa. Y pues bueno, aquí ya estamos teniendo algunos pedidos, algunos saludos, algunas dedicaciones. Y pues bueno, para empezar, un saludo para todos los que están aquí en el chat del IRC. Por ejemplo, está Lenis. Vamos a saludar a todos personalmente. Así es como está Silvanas, la garcamilla de siempre. Japan, John, mi chico, Mufasa, Maya, un saludo para ella que estuvo en el MC Player matutino. Merx, Wolfwood, Aoewey, Camilo Ann, Sid Oscuro, Hanuman, Hilidan, Piedra San, Tigrex, Clack, Zeta, Seque, Ulki Roga, Alberto Kov, que está todas las semanas o está todos los días. Afrurno, a ver quién más que nos está agregando aquí, muchísimas gracias. Bueno, Alenea, Ambaguadasowa, perdón si lo digo mal, B-B, Brill, bueno, eso, ese nick no es necesario decirlo, Daniel Marcano, Mead Mask, DVD Fan, Guian Perú, Isla Kaito, Chris Ewey, Lady Saya, Luigi, Machete, Madness, MIP-35I63N. Les recuerdo que si quieren cambiarse los nick, pueden hacerlo con slash nick espacio su nick. Midori, Oyashiro Sama, Rinman, Roy, Sawa, Shu, Tigrillo, Teenline69, y bueno, creo que son todos por ahora. Aquí Maya dice, buena rola la de Inu, My Will, así es. ¿Qué canciones escuchamos? Chocolate, cantado en español latino, un fandub por Haruhi. Magmel, el ending número uno de Inuyasha. Godspring, Sweeper, Mikami, el ending en español. Fiction Jun, Yuka. Y bueno, y aquí volvimos nosotros. Un saludo para Yusei, que dice, hi, Shaor Andono, hi, hi. Y pues bueno, muchísimas gracias a Julien.myfire, que nos agregó aquí en el MSN. Recuerden que pueden hacer sus pedidos, sus canciones, dedicaciones. Pueden participar en la búsqueda. Simplemente me tienen que agregar a shaoran@mcanimeradio.com. Repito, shaoran@mcanimeradio.com. También me pueden contactar por el Facebook como Shaoran MC Radio, DA Shaoran, o al programa Magic Dub, cualquiera de esos es válido. Pueden encontrar a la radio como MC Espacio Radio. A ver, B-B dice, yo tengo un pedido. No, mentira, no tengo un pedido, tengo una dedicatoria, pero no sé qué tema pedir. Bueno, pueden hacerlo, las dedicaciones, o mandar saludos a esa persona. Pueden animarse y venir ustedes al aire y dedicárselo o pedírselo, lo que sería en vivo. Y bueno, ¿cómo lo pueden hacer? Simplemente me agregan en el Skype, shaoran.mcradio, en el Skype, ahí vamos a estar comunicándonos. Y pues bueno, como no me acuerdo en qué me había quedado, sí, en las vías de comunicación, en el Twitter como DA-Shaoran, @DA-Shaoran. Y pues bueno, creo que son todos los medios de comunicación hábiles por ahora. También en el Facebook, no, en el Twitter de la radio, @MCAnimeRadio. Sí, ya había dicho desde Skype que era shaoran.mcradio. Bien, si lo escucharon, un saludo para... no me acuerdo el nombre, Eto, Kim Bradley. gracias. Que está aquí al lado mío, bueno, es la costumbre. Pero bueno, aquí nos habían hecho de pedidos con dedicatorias y ahora los vamos a estar descargando y poniendo al aire, así que no se preocupen, todas sus dedicatorias van a estar puestas al aire. Y pues bueno, ¿tienes algún saludo, algo que le quieras decir? No, nada, no, muchas gracias. Bueno, ustedes, así como está él, pero no en vivo, lo pueden hacer atrás del Skype. Recuerden agregarnos a shaoran.mcradio y con mucho gusto van a poder estar al aire, sin tener que pagar nada, sin tener que hacer nada a cambio. Solamente... Tarjeta de crédito, no, eso no. No todavía. De débito. PayPal. Bien, pues bueno, como estábamos diciendo, esos son los medios de comunicación hábiles. Y bueno, aunque la cortina no es muy romántica, ya que es la que uso en el Magic Dub, tengo que cambiarla. Bueno, para bien empezamos a hablar con algo de información de San Valentín para las personas que no sepan. Esta es una información de www.sanvalentin.com/historia. Bueno, para quienes se pregunten qué es el 14 de febrero y por qué, los enamorados tienen un día en nuestro calendario para demostrar o reafirmar su amor mediante regalos, dedicatorias o poemas. Pero, ¿por qué el 14 de febrero? ¿Quiénes conocen la leyenda de San Valentín y dónde procede esta celebración? Existen diversas teorías, que otorgan a esta fecha el origen del Día de los Enamorados. En los países nórdicos es durante esas fechas cuando se emparejan o aparean los pájaros. De ahí está el periodo, se vea como un símbolo de amor y de creación. Aunque algunos creen que en esta fiesta de paganismo, es una fiesta cristiana de paganismo, ya que en la antigua Roma se realizaba la adoración al dios del amor, cuyo nombre era griego era Eros, y a quienes los romanos llamaban Cupido. De ahí el nombre del santo ángel Cupido, que bueno, algunos lo creen como un simple mito o algo que crearon los comerciantes para poder pagar. En esta celebración se pedirán los favores de Dios a través de regalos u ofrendas para conseguir así un verdadero amor. Pero bueno, eso va en cada uno. También se había dicho que había un hombre, a ver si me acuerdo el nombre. También informaciones de Wikipedia. Este hombre lo que hacía era unir a las parejas porque habría las parejas jóvenes no se podían juntar, no podían tener pareja porque tenían los varones que ir a pelear. Entonces estaba estrictamente prohibido que tengan una celebración o unión porque si no tendrían que cuidar a sus familias. Este sacerdote lo que hacía era se ocultaban y celebraban como si fuese un casamiento, algo parecido. Unían a las parejas para celebrar su amor y exactamente. Acá está el nombre, se llamaba Valentín de Terni, por eso San Valentín. Y bueno, es el día 14 de febrero justamente por el motivo que se decía de distintos motivos. Como se me fue la cortina, vamos a poner la cortina de vuelta. Lo que estamos escuchando de fondo es Hutaru. Y pues bueno, vamos a poner una verdadera cortina. Así que bueno, creo que tienes algo más que decir, algo que quieras opinar. No sé, para mí en mi sentido, San Valentín es un día muy, pero muy comercial. O sea, lo que he dicho es, ¿por qué solamente el 14 de febrero hay que ser más honestos o más románticos con nuestras chicas? ¿Por qué no hacerlo todos los días? Porque justo hoy, este 14 de febrero, voy a decirle a mi novia que la amo. O algo así, pues tío, para mí no es así. No hagas el acento español. Un saludo para todos los españoles que estén escuchando. Pero bueno, no eres español. No eres de España. No sos español. Es el momento, no. Solamente sé imitar los acentos, un poco. Bueno, para quienes no conozcan, podríamos decir que tengo al lado justamente hasta el ángel Valentino, porque justamente cumplió el 14 de febrero, así que bueno. Por eso estoy totalmente en contra. Encima, además de ser el día de mi cumpleaños, es feo que te digan, ¡ay, naciste el 14 de febrero, qué lindo! No es lindo. Nací el 14 de febrero, es un día más. Yo lo considero un día martes, miércoles, jueves, es un cualquier día. Eso es lo que voy yo. Claro. Bueno, ahí quedan cada uno. Así no está. Oh, vaya, hoy paso el 14 de febrero solo, soy un desgraciado, soy un maldito. No, eso no es cierto porque yo pasé el 14 de febrero solo y no tiene nada. Pero tú ya eres un maldito. Pero hay mucha gente que dice que no la quiere nadie porque el 14 de febrero la pasa solo. No tiene nada que ver. Eso es verdad. Bueno, en mi opinión, obviamente. Cada uno es libre de pensar, aquí hay libertad de expresión hasta que el FBI nos haga cerrar la boca, cerrar todas las páginas y no tendremos libertad. Estamos en protección al menor, así que por favor, reservarnos. Ah, bueno. Aquí dice Lady Maya, no sé si es la DJ Maya. Dice, joder, tío, inviten si andan, si andan con invitados. Lo que pasa es que me matan de un regalo. Ok, vamos a invitarla ahora, vamos a hacer las configuraciones. ¿Qué les parece si nos vamos con algunas canciones? Por ejemplo, aquí Midori dice que nos escucha desde Chile y dedica una canción, Forever Love de Japan, a su novio Kuroro, que llevan 6 años y 6 meses juntos y que lo amo mucho. Así que bueno, vamos a poner esa canción que está por aquí. Y bueno, después vamos a escuchar dos canciones pedidos por DJ Maya. A ver, vamos a ver cuáles eran estas canciones. Así es, confirmado, es la DJ. Vamos a ver cuál era el que había pedido. Pidió Michael Bublé, Hold On, y Lion King, Can You Feel the Love Turning? O sea, el del Rey León, vamos a decirlo así. Sí, está habilitado para que puedan hacer los pedidos a través del correo shaoran@mcanimeradio.com. Repito, shaoran@mcanimeradio.com. Si quieren venir al aire y poder hablar un poco más, pueden hacerlo a través del Skype. Es el único medio de comunicación por voz que vamos a habilitar. Es shaoran.mcradio. Así que bueno, cualquier cosita me lo pueden pedir por privado en para pedirme el Skype lo pueden hacer también a través del IRC en la página web www.mcanime.net. www.mcanimeradio.com. Si tienen un servidor como el IRC, pueden agregar nuestro servidor irc.immortal.m-anime.net, canal numeral MC Anime. Ahí me buscan como Diego-Shaoran con el 9% adelante. Recuerden que tienen que tener previamente instalado para poder ingresar. Si no, lo descargan, lo instalan y van a poder estar en contacto conmigo. Bueno, si no se lo escuchó lo que dijo, son los derechos reservados. Pero bueno, más o menos. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con una canción mientras traemos de invitada a la DJ Maya? Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con estas tres canciones con dedicación? Y bueno, no tengan miedo de hacer su pedido, dedicación. Si quieren decir algún poema, lo puedo decir yo. O más romántico, lo dicen ustedes, agregándome al medio de comunicación, que bien lo habíamos dicho. Así que bueno. No, ese poema no. Bueno, vamos con estas canciones y regresamos. No se despeguen, solo aquí por la MCM Radio, el lugar donde obviamente somos como... Easy Radio. You can wrap your arms around, so hold on to me tight. Hold on to me tonight. We are stronger here together than we could ever be alone. So hold on to me. Don't you ever let me go. There's a thousand ways for things to fall apart, but it's no one's fault. No, it's not our fault. No. Maybe all the plans we made might not work out, but I have no doubt, even though it's hard to see, I've got faith in us, I believe in you and me. So hold on to me tight. Hold on, I promise it'll be alright. 'Cause it's you and me together, and baby, all we've got is time. So hold on to me, hold on to me tonight. But there's so many dreams that we have given up. Take a look at all we've got. say we were the lucky ones. I can see what's happening. What? And they don't have a clue. Who? They'll fall in love, and here's the bottom line. Our trio's down to two. Oh. The sweet caress of twilight. There's magic everywhere. And with all this romantic atmosphere, disaster's in the air. MC Radio, somos como tú. The truth about my past, impossible. She'd turn away from me. He's holding back, he's hiding. But what I can't decide. Why won't he be the king I know he is? The king I see inside. If he falls in love tonight, it can be assumed his carefree days with us are history. In short, our pal is doomed. MC Radio, somos como tú. Ahora sí parece que ya lo arreglé al micrófono porque no se escuchaba. Ahora sí, bien, volvimos, escuchamos tres canciones. Forever Love, cantado por Japan. Michael Bublé cantando Hold On. The Lion King, que bueno, lo había pedido Maya y lo dedicaba a su León Cristian, TGCH en el IRC. Y bueno, que aquí Midori escucha desde Chile y dedicaba la canción Forever Love de Japan a su novio Kuroro, que llevan 6 años y 6 meses juntos y que lo ama mucho. Así que bueno. 6 años y 6 meses. Pero bueno, aquí tenemos a una invitada. Si quiere presentarse la señorita. A ver, aquí esta mañana estuvieron conmigo. ¿Quién se acuerda de mí? ¿Quién seré yo? A ver si adivinan quién es la señorita. Nadie. ¿Quién dice Maya a la una? ¿Quién dice Maya a las dos? ¿Quién dice Maya a las tres? Bueno, sí, estamos aquí con la señorita Maya. Hello, vamos ahora a hablar un poquito del San Valentín, ¿no? Yes. Y bueno, y aquí con Kim Bradley también, aquí, a ver, saluda. Pues saludos a todos, aquí desde Argentina con el DJ y ahora. ¿Por qué me haces fuck you? Ah, te dice fuck you, no me di cuenta, es que ya es automático, te veo y automáticamente te hago fuck you. Ay. es amor, eso es amor. Ok. Bueno, Maya, ¿quieres decir algo acerca de San Valentín? ¿Qué opinas tú? Una opinión realmente no. Voy a decir un dato curioso que me lo enviaron como mensaje así en cadena. Y fue que el mismo día 14 de febrero enviaron una cadena que decía: el día de hoy, prepárense las personas que tengan pareja, porque las excusas van a volar. Es decir, van a haber reuniones que se van a extender de horario, van a haber citas en el médico, van a haber citaciones del abogado, van a haber horas extras para los doctores, entre otras cosas. Es decir, incluso ya sea por la cultura o por lo que sea que estamos haciendo, ya se está implementando en esto ya la, vamos a decir, ya como una tradición para la infidelidad. Conste, yo no estoy de acuerdo con esto, pero realmente me pareció muy gracioso que incluso pusieran una cadena de esto. Abajo, abajo eso, pórtense bien, y al que le guste, que se compre un perro. ¿Sí? ¿Digan algo? Esto, no sé, ¿qué opinas tú, Kim Bradley? ¡Felicidad! Bueno, voy a decir, como digo siempre, no doy ni voz ni voto. Ahí está. O sea, nada. Ok, muy interesante. Pues, bueno, aquí bien estaban en el IRC, decían, ¿quién era? TY-Line69 dice, odio el San Valentín. Setsuna dice, la mayoría lo odia. Pero bueno, hay algunos que odian el amor y no es por culpa del amor, es por culpa de las personas, porque las personas son las que se enamoran. Sí, porque primero te dejan, se van con Eso es, ¿cómo se llama? Oportunista. Claro, gente interesada. No tenés auto y te dejan. Y encima te dejan por tu mejor amigo, así que... Señores, señores, recuerden que hace poco se hicieron estudios sobre lo que se conoce el sex appeal. Y dicen que un hombre, a pesar de que se vea atractivo, y otro hombre que no sea tan atractivo, pero varíe ya lo que gana y cómo se vea, es más atractivo, aunque sea inconscientemente. Porque el carro, la billetera y la seguridad al momento de expresarse es como si fuera un león con melena. Mientras más bonita la melena y más grande, más atractivo el león. Claro, es verdad eso. O sea, un tipo puede ser muy atractivo, ojos azules, rubio, pero si no se sabe vestir, no tiene auto, es un muerto de hambre, creo que muchas chicas no se van a fijar en él. En cambio, uno que más o menos es atractivo, pero no tanto, se viste bien, sabe cruzarse, es simpático, tiene dinero en su bolsillo, creo que podría ganar más, sí. Pues eso sí puede ser, porque bueno, las personas en la actualidad se fijan justamente por lo material, sería, se fijan si tiene plata, si tiene auto, si tiene su casa de verano. Pero seamos sinceros, aunque las mujeres o los hombres digan que primero se fijan en lo de adentro, que le gusta lo sentimental, es verdad eso, pero primero, vos si conoces a una persona, siempre importa la apariencia, aunque no, aunque digas no, yo no, pero ves a una persona y te importa la apariencia un poco, y después hay de ahí a que lo conozcas bien sentimentalmente. Ahí te voy a contradecir, porque el punto de vista masculino y el femenino cambia mucho. Por ejemplo, ustedes los hombres tienden a enamorarse, a gustar de una chica primero por los ojos, es decir, no que le miren los ojos, como hace Naxu, que le miran. Sí, claro. No, pero es, lo que me refiero es, ustedes ven a una chica y algo le tiene que atraer primeramente físico de la chica. Por ejemplo, la cara, los ojos, el busto, el trasero. Sí, eso es lo que pero nosotras, por eso, por no, eso es a nosotras nos entra más por el oído. Es decir, tú hablas bonito, tú sabes lo que yo quiero escuchar, y lo dices de una manera tal que incluso la muchacha que no esté por ti o esté fijándose en ti, así tú la traes. Por ejemplo, yo recuerdo en el colegio, cuando iba al colegio, hace cuándo, un chico que realmente atractivo no tenía. El tipo parecía un esclavo africano. O sea, y no soy racista, mi papá es moreno por si acaso. Pero el tipo no tenía cuerpo, era alguien que no tenía tampoco mucho control del dinero. Era un muchacho muy humilde, incluso. y era, como dicen en mi país, algo callejero, atigereado. Es decir, que dominaba mucho la labia. Le endulzaba el oído a la más bonita. Recuerdo que su novia era una chica trigueña con los ojos verdes. Y realmente todo el mundo lo que se preguntaba, esa chica, ¿qué hace con él? ¿Qué le ve? Y la respuesta está... Es que no le ves, pero escucha. La respuesta está en su interior, entre comillas. No, tampoco era muy buena persona. No, estamos hablando del interior sentimental. Ya, los pantalones. Ok, ya está. Exactamente, vamos a decirlo así. Pero bueno, eso está en cada persona. Una chica tierna, había una viñeta en Cuanto Cabrón, que mostraba cómo las personas se van interesando en distintas personas. La chica tonta, por decirlo de una manera, usualmente la rubia, le dicen aquí en Argentina, se enamoraba de tonto, por decirlo de una manera, pero del que tenía facha. Que tenía facha. Exactamente, ok, vamos a aclarar. Zorra no es del animal, sino de la chica fácil también. Sí, ahí creo que casi todos sabemos el término que es zorra en general, creo. No, en distintos países estamos hablando para algo de todo el mundo y no todo el mundo. En España saben que es zorra. En México sí. En Venezuela también. Bueno, en la mayoría, pero no todos. Pues creo que saben lo que es el término zorra. Y no de... Es un animal cuadrúpedo. Por ejemplo, en República Dominicana no saben lo que es zorra. No, yo sí sé. Lo que pasa es que aquí se usa un sinónimo. Que es algo, en otros países significa otras cosas, porque es cuero. Aquí la palabra cuero significa zorra, realmente. En otros países significa algo. Claro. ¿Ves? Hay distintas maneras en distintos países. Pero la conclusión es la misma. Exactamente, la conclusión es la misma. Repito lo que dice porque si no se lo escucha y se lo escucha abajo. Tienes que tragar el micrófono. ¿Está el micrófono bien? Bueno, ok. Sí, creo que son distintos puntos de vista. Para cada uno, algunos piden. Pero yo en general, aunque la chica sea muy bonita y la conozca personalmente, sí o sí algo hay que fijarse. Ya sea los ojos, la cara, el cuerpo, el trasero, el gusto. Claro. Algo tiene que llamarte porque. Ay sí, es muy linda, es muy simpática. Pero tenés que conformarte a algo, creo yo. Claro, exactamente. Porque tampoco vas a salir con una ballena rodante. Ojo, que por ahí esa ballena, en realidad es ballena, vamos a hablar en español neutro. No quise decir que puedo con gorda, porque hay gordas que son realmente muy, pero muy lindas. O sea, pero tampoco no vas a andar con alguien que no te guste, eso es lo que quise decir. Eso sí, bueno, por ahí se le puede dar una oportunidad, porque lo que en realidad, el amor en realidad no es el aspecto físico, sino el aspecto sentimental. Pero bueno, saludo para Maya que se desconectó, parece que se cayó o algo por el estilo. Vamos a ver si retomamos de acá de poco. Dice Jorge Alberto, si este programa es en vivo. Sí, por sí, supuesto es en vivo. Así que bueno, retomando ahora, vamos a volver cuando vuelva Maya. Kim Bradley pidió mi cuento de hadas dedicado a Annabella, su amor, su único amor. ¿Eso creo? Sí, claro. Bueno, y bueno, y aquí nos estaban diciendo, ya participaron de la búsqueda, así que bueno, ¿qué esperan ustedes para participar? Yusei participó, y bueno, dice que busca una mujer latina, online. A ver, que aquí ya entró Maya de vuelta, Maya. Me caí. Ay, ay, ay. Oh, la compañía de teléfono. Ok. Me está reiniciando el modem, sorry. Menos mal que no me pasó esto en la mañana. Y justo se pasó aquí, en el baile de San Valentín. Recuerden pedidos, perdón que te interrumpa. Pedidos, saludos, mensajes, dedicaciones, poemas o lo que se les ocurra cantar al aire. Eso queda en ustedes. Lo pueden hacer a través del correo shaoran@mcanimeradio.com. Repito, shaoran@mcanimeradio.com. También lo pueden hacer desde el Facebook, Shaoran espacio MC Radio o www.facebook.com/shaoran.mcradio. Sino también en el Skype me buscan como shaoran.mcradio. Voy a estar con mi imagen de avatar como todos conocen. Y pues bueno, me agregan y ya vamos, van a estar así como está Maya, que nos está DJ de República Dominicana, y nosotros estamos aquí transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo hispanohablante de la MCM Radio. No, no es necesario aclarar todo. Bueno, Maya, a ver tú qué. Vamos a la sección de chocobombones. Son 10 bombones que se le tiene que dar a una persona. Ok. 10 bombones. Sí. Bueno. Se lo come solo. Eso es egoísta. Eso es egoísta. Bueno, para las personas, las chicas que están buscando a una persona. ¿Cómo podemos decirlo? Porque, bueno, aclaramos que tienen que decir cómo son ellos personalmente, los géneros que le gusta y la persona que está buscando, porque por ahí, no sé, le gusta a él el Yuri, pero está esperando una chica que le guste el Echi, por decirlo de una manera. Entonces tiene que decir sus gustos y los gustos que espera de la otra persona. Él dice que es de... No dice. No me puso ni siquiera eso. Bueno, dice que le gusta el anime y el manga, que sea fanática del shonen, shoujo, magic girls. Y bueno, acá deja su correo, Yusei, la persona que lo quiere me lo pide y por supuesto se lo paso. Yusei-dragon-spell con doble L, @hotmail.com. Repito, Yusei con Y y latina, guión del medio, dragón, guión del medio, SPELL, @hotmail.com. En el Facebook lo pueden buscar como Oscar Gutiérrez con doble R y Z. Así que bueno, para la persona que esté interesada, y acá dejo su foto, me lo dice y se lo paso tranquilamente, sin ningún compromiso, sin ningún problema, porque aquí estamos buscando y tratando de comunicarnos a las personas que buscan lo mismo que tú. Así que bueno, Maya, ahora sí te dejo hablar con Bené. No, no hay problema. Aquí tengo un dato importante, o sea, un dato curioso realmente, sobre las personas que están enamoradas. Dice acá que las personas que están enamoradas, o sea, no simplemente que tengan aventuras, sino que realmente amen a su pareja, son 40% menos, o sea, tienen menos probabilidades de caer en una depresión clínica. Es decir, hay menos posibilidades de que estas personas que están viviendo un amor romántico, por así decirlo, caigan en una depresión. ¿Qué les parece ese dato? Creo que es muy verdad, porque cuando a veces te sientes triste, por así decirlo, como que tu pareja te conforta, pero mucho. Yo creo que es por eso, quizás. No, y también hay que tomar en cuenta lo siguiente. En mi país se usa mucho el asunto de tener parejas ya como una forma de estar a la moda, por decirlo así. Por ejemplo, tú vas a un grupo de chicas, o ustedes que van, se juntan con sus amigos, lo primero que te dicen es, mira, yo tengo novia, ¿tú tienes novio? ¡Qué raro que tú no tienes pareja! Y te miran de una manera como tan, por decirlo así, no despectiva, algo más suave que despectivo. Claro, no, aquí no creo que no se diga. ¿Qué te miran? ¿Tienes novia? Oh, chaval, qué mal. Porque aquí la mayoría de los chicos son de salir con muchas mujeres. Se llama Touch and Go, o sea... Vienen, tocan y se van. Claro, es un toque y me voy. Pruebo, si me gusta, me quedo. Y si no me gusta, me voy. Creo que es cierto. No, justamente pasa eso, sí. Pero en lo que se refiere a nosotros, la mujer, se le ve como una manera como de demostrar seguridad. Porque aunque ahora estamos en una generación que solemos decir que somos feministas, que somos independientes, muchas de nosotras tendemos a tener una pareja no por el hecho de que tengo un novio y esta persona es mi compañero, es mi pareja, es la persona que me acompaña en lo que yo quiero, en lo que me gusta hacer, sino tengo un novio y este es el hombre que me da seguridad, aquí lo tengo amarrado. Lo ven como un objeto realmente, como si fuera una cartera colgada en un brazo. Claro. Bueno, te interrumpo un momentito, que bueno, aquí nos están haciendo, nos están escribiendo. Y aquí B-B dice que pide el tema de Shock de B2ST. ¿Sabes de qué anime es? Porque no me suena. Así que bueno, ahora lo vamos a buscar y descargar. Para Misha, que no sabe si está escuchando. Así que bueno, Silvanas, si estás escuchando, esto es para ti. que es su amor platónico. Bueno, no, pero siempre me cayó bien. Hace muchas cosas por la radio y MC Anime. Bueno, eso es verdad. Pero bueno, esperemos y le rogamos a Misha que libere a su esclavo sexual, el auto DJ. Ahora le está sonando un teléfono. Así que bueno, eso quiere decir que le está funcionando todo el sistema correctamente a DJ Maya. Eso es bueno. Como bien habíamos dicho, también aquí Goods dice: hola, de verdad es muy interesante el tema. La vida era más... Goods dice que la vida era más simple para él. Cavernícola solo la tomaba del pelo y se la llevaba a la cueva. Claro. Creo que es mucho más sencillo. Aunque ahora creo que se hace esto también. No, en algunos casos es vení perra y bueno. Bueno, ojo, no nos hacemos responsables si está escuchando usted, madre, padre, y está con su hijito de 7 años ahí. Tira, su hijo de 7 años es mayor que usted. No. Pero bueno, ahora aquí la perversión aumentó. Disminuyó, mejor dicho, a los niños ya de 8, 7. Ese es otro tema. Me acuerdo que yo a los 12 años estaba jugando Blade. Sí. O a los trompos, o las bolitas, o las canicas, mejor dicho, para México, a otros lados. Y hoy en día salgo de mi casa y encuentro a los chavales, a los chicos, a los niños, de 12 a 13 años, de 11 a 13, mejor dicho, con música, con ropa de marca y con las novias. Creo que esta generación se adelantó bastante. Yo, ya que a esa edad, yo me pasaba viendo Digimon en mi casa, con mi televisor, con antena, y ahora todos tienen DirecTV. Creo que es culpa de la televisión un poco eso. No. Ahí yo creo que se le añade la culpa a otra cosa. Los mismos padres, si ustedes se dan cuenta, cuando hay un niño en casa, pequeño, lo primero que empiezan es a tratarlo, primero cuando tiene un año, dos años, ay, qué cosita voy a darle mamá, niño pequeño, de repente, ay, míralo cómo baila, mira, besa al otro en la boca, ay, qué lindo. O sea, apoyan cosas que realmente no van con la edad del niño. Claro, por ejemplo, que tu mamá dice, no debes fumar, y está con el cigarrillo en la mano. Claro, sí, no te lo que entendía un chico, yo ya ahora entiendo, pero cuando tenía 12, ¿por qué mi mamá dice que no fume o que el alcohol es malo y ella fuma y ella toma y ella bebe y quiere alcohol? No entiendo, ese es otro tema. Eso es los padres lo que le enseñan y no saben, o sea, tienen que dar el ejemplo. Claro, ellos quieren dar el ejemplo pero ellos no lo hacen. Es algo contradictorio, es una paradoja totalmente. De hecho, voy a decir alguna travesura que yo hacía de pequeña relacionada con lo que tú dices. Y es que en casa, mi abuelo y mi mamá fumaban. Y yo siempre tuve la curiosidad, y lo que hacía era que los cabitos, lo que dejaban del cigarrillo, yo lo llegué a probar, y al tener tan poca edad y al no saber lo que era eso, lo que hacía era que me ahogaba. Wow. Bueno, mi primita, vamos a un tema muy familiar mío, mi primita tiene solamente un año, o dos, mejor dicho, no me acuerdo cuánto tiene mi prima, no soy bueno con las edades. Pero la cuestión es que mi tía fuma, mi tío fuma, mi abuela fuma y ella ya de pequeña ya está agarrándole el bolso y poniéndose un cigarrillo en la boca. Y agarra con el encendedor y empieza a chispear. El día que enciende el cigarrillo va a empezar a fumar y solamente tiene... algo así. Pero bueno, es algo muy serio, es algo que los padres tienen que tomar concientización. No es un chiste de que, ah, mira, tiene un cigarrillo en la boca, qué graciosa. Porque el día de mañana va a tener un cigarrillo en la boca y no sabemos si es justamente de tabaco o puede generar algún cáncer o no. Exactamente. Puede tener problemas respiratorios o cardiovasculares. Bueno, yo no quiero poner médico. Claro, no hay que ser tan específicos. Pero bueno, estamos debiendo el tema. Esto es San Valentín. Sí, ¿cómo es que ves? ¿Cómo es que se llegó de un lado al otro? Es que son muchas raíces, bueno, son muchos temas para conversar. Y que se pueden conversar. Claro. Así que Maya, ¿algo que quieras decir? Bueno, vamos a ver un saludo muy especial, ya que estamos hablando de baile de San Valentín, a mi pareja de San Valentín, ¡Cristian de Baro! Ya, sigan. Ok. Bueno, aquí Timeline 69 dice, yo quiero una chica. Ok, ahora le voy a mandar el formulario. que tiene que rellenar. Bueno, aquí ustedes no pueden ver. Tendríamos que habilitar la cámara para que puedan vernos, pero no es necesario. Algún día habilitaremos, pero por ahora no. Para más información de cómo es eso, sí, vamos a hablar un poco del Magic Dab. www.djyoran.com.ar/tvcorta y van a poder ver los fandubs y algún día transmisión en vivo de DJ Yaoran. Así que bueno, ¿qué les parece si nos vamos con una tanda de canciones? Porque me parece que tengo la garganta seca de tanto hablar y los oyentes se están aburriendo de escuchar a tres personas hablando de algo ya sin sentido. Así que Maya, ¿qué te parece? Me parece bien, vamos a darle un descanso a tu voz y que los oyentes escuchen un poquito del MC. Bueno, del día de San Valentín, del baile de San Valentín, vamos a bailar un poco. Yeah, vamos a bailar. Eso me hace acordar. ¿Qué te parece si nos vamos con Caramel Dance en una canción muy bailable? Claro. Bueno, esto es Caramel Dance en aquí, donde más, en el primer baile de San Valentín de la MCNM Radio, el lugar donde obviamente todos los días, las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año e incluso año bisiesto, somos como tú. たいや許して悪いことだよねだけど luchemos juntos. Bueno, me olvidé de decir, la siguiente canción es dedicada para para Silvanas, también conocida como Milla. Y bueno, aquí se la dedican, así que bueno, Milla, espero que estés escuchando. Y bueno, esta canción es Shock, cantado por una banda coreana, B2ST. Así que bueno, disfrútenla. Hey dear, stay here. 내 눈이 멋져가. No way, I'm losing my breath. Hey, no way, 멀어지기만 해. I put this shit down. 깊은 망감함은 어떡하냐. 이 마음은 아니 묵히고 왜 나이 더운 날이까지 몸이 애나이. 웃기니 너무 지날 때까지 나 아님 때는 추가 나이 오래. Sintonizamos contigo, por eso somos como tú. Así es, y aquí regresamos en el especial de San Valentín. Y bueno, nos quedan solamente 20 minutos, qué rápido que se pasó. Hubo algunas cositas que teníamos que haber dicho. Aquí siguen haciendo para la búsqueda, pero bueno, solamente hay varones, así que no hay mujeres que estén tratando de... Al menos que... No, obviamente no. Pero bueno, pues... Vamos a decir que aquí estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. También están aquí, nos acompaña DJ Maya. Hello. Así que bueno, desde República Dominicana. Ya, que sigan presentando, por favor. Y bueno, y aquí como Mononó, como va a estar todos los jueves, esperemos, espero que nunca falte. El Lordante, justamente, por eso. Así que bueno, a ver. Hola, ¿qué tal? Lordante, con un poco más de ganas, por favor. Estoy entretenido. Aparte de que me impides meterme de improviso a la radio, me quieres de que esté totalmente pendiente. Eso es ser algo garca. Pides demasiado. No, el garca es Natsuno, yo no. Ok, aquí Wicked, dice saludos Shaoran-san, ok, los saludos mandados. Y pues bueno, a ver, aquí nos pidieron el Facebook. Recuerden, pueden agregarme en el Facebook www.facebook.com/shaoran.msradio. En el MSN como shaoran@msanimeradio.com. Repito, shaoran@msanimeradio.com. En el Twitter me buscan como Diego-Shaoran. Así que bueno, noticias que quieran decir, a ver cómo pasaste el 14 de febrero, Lordante. Sorry. Forever alone. Totalmente. Señores, hay que recordar lo siguiente. No solamente es tener una pared, sino compartir con amigos. No digan que están forever alone, porque si no hay el loquero. Sí, yo lo pasé con todos los oyentes en el chat con MC Anime, así que bien, empecé con mi familia. Yo le estaba hablando en forma de pareja, pues salí normal con los amigos, jugamos una partida de Xbox y después fuimos a tomar cerveza en la noche. Un día de macho. Típico. Ok. Bueno, aquí ¿cómo es? Tyle dice, DJ, dale un saludo de parte de Thailand69 a Setsuna. Y bueno, no se me va a olvidar porque ya lo dije. Que aquí me dice que no se te olvide. No, ninguna cosa se me olvida porque bueno, no hagas ruido con el micrófono. Así que bueno, pues... A ver aquí, B-B dice... ¿Puedo anotarme para la búsqueda ya hoy? Yo soy Forever Alone, no tengo amigos, vivo en un tupper enterrado bajo el mar en Grand Line. Ah, bien. Ok, bueno, sí, se pueden anotar, pero tienen que llenar el formulario, que bueno, más o menos dice así. Esperen que lo encuentren, por favor. Ahí está. Bueno, cosas básicas que pido son nombre, apellido, nombre otaku, país, sexo. No sexo si tuvieron o no, sino femenino o masculino. Edad. Sexo mucho. Ah. 3 veces al día. Edad. ¿Cómo sos? ¿Cómo eres físicamente? ¿Cuáles son tus gustos? Ya sea, no sé, comida. Ahí tú dices que cómo eres, cuáles son tus gustos. Lo dejo a tu criterio. Exactamente. ¿Qué buscas? De la otra persona, aclarar también si buscas mujer, hombre, indistinto. Indistinto puede ser porque eres, vamos a decirlo, bisexual, o porque estás buscando una amistad que no te interesa sea hombre o mujer. No tiene que ser exactamente para una relación seria, sino puede ser para amigos. País, perdón, grité muy fuerte. País que buscas puede ser indistinto. ¿Cómo buscas que sea físicamente? ¿Cómo quieres que sea? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cómo quieres que sea? ¿Tierna? ¿Un poco tsundere? ¿Es bueno tener una persona tsundere o no? Depende. Tsundere es depende de la persona. Que tiene dos. Se enoja y está feliz. Sí. Más ok. Bien, ¿qué decías, Maya? Que una persona tsundere es alguien como Taiga. ¿Quién se acuerda de Taiga? La chiquita de Doradora, que era muy adorable, con quien ella quería ser adorable. Y como otra persona tomaba yo un bat de béisbol y... ¡Pum, pum! Bueno, seguimos. MSN, no hagas ruido con eso, por favor. MSN, Facebook y una foto. Bueno, no es obligatorio, por supuesto. Y bueno, vamos a decirlo un poquito rapidito para que no se escuche. Y ahora en MCR nos ha responsable por integrar mi información de su y enviar el formulario de la completa responsabilidad de la persona a los datos que envía. Así la que bueno. Odio. No, por supuesto que no. Aquí Jorge Alberto dice... A ver. Vamos a hablar un poco de él. Así que bueno, perdón que interrumpa, pero bueno, es la ley. Y es lo que dijimos. Nombre Jorge Alberto. Apellido Cortés Ospina. Nombre otaku, la verdad no tengo, pero muchas veces en los chats uso el nombre de un personaje de Samurai Shodown, Haumaru. País, Colombia. Así que bueno, Lordante, no eres el único colombiano. Creo que no está. Bueno, sexo masculino. Sexo masculino. Edad, 36. Físicamente, medio alto, 1.78. Medio alto. Es alto. Delgado, pesa 83 kilogramos. Pero la gente dice que así estoy bien. Cabello negro y plateado. Me rasuro la cabeza. Soy blanco, ojos cafés. Un momento, me falta la mitad. Ah, sí, le falta la mitad de completar. Perdón, no había entendido. Sus gustos: anime, autos deportivos, cultura japonesa, algunos videojuegos, música como por ejemplo el estilo de Nirvana, Red Hot Chili, Hot Chili Peppers y demás. ¿Qué busca? Aquí dice que busca esto. ¿Por qué me hizo copio y pego? Mujer de Colombia o de cualquier país, le gustan mucho las chicas. Muy por el estilo europeo, o sea, blancas, de ojos verdes o azules, altas y rubias, pero también raras. Rara vez me gustan las pequeñas, me gustan cuando tienen los rasgos anteriores, que les guste el anime, los autos y los gatos. Sí, Neko, exactamente. Sí, para quien no sepa, supuestamente, entre comillas, soy Neko. No como el Axinekoi, que le quitas la bola de estambre y se muere, pero... algo parecido. Dice que no tenga perros, no le gustan los perros, no le gusta vivir con perros. El MSN. Me llora. Cortés Jorge, @hotmail, prefiere el Facebook www.facebook.com/jorge.a.cortez.o. Cualquier cosita me lo piden y yo se lo paso. Y aquí manda una foto, todos mandaron una foto, las dos personas. Y bueno, creo que eso es todo. Bueno, cualquier cosita ustedes me dicen. Y Maya, tú estás en una relación, así que no se te puede presentar a nadie, ¿verdad? No, me matan. Bueno, no, yo soy fiel. Permítanme decir una cosita. Dice, pides muchos datos, sospecho que eres del FBI, Jun. Oh, estás leyendo todo esto al aire, estás difundiendo muchos datos muy personales. Sí, esa es justamente la idea, para que puedan conocerse, claro. Porque justamente... Esto no es obligatorio. No es obligatorio, y DJ Shaoran y MC Radio no se hacen responsables por lo de intercambio de información. O sea, venderlo... No, quédense tranquilos que su información es completamente interna de la radio. Ya, ahora lo que sí puedo hacer. ¿Cómo dices, Maya? Lo que sí se puede hacer es darle consejos a las personas que ya se están preparando para conocer a alguien, una relación, sí. para ver cómo les cae. Eso sí. Ahora, yo tengo la suerte de que mi pareja también es un otaku. Somos ambos gamers, jugamos juntos. Y realmente pasamos comunicados básicamente las horas que pasamos despiertos, casi todo el día. Y es una relación que se ha llevado muy bien. Claro, que va a depender mucho de las personas. Hay personas que deciden tomar su espacio personal de que yo veo anime, pero mi pareja hace otras cosas. Y realmente eso es lo que muchas veces lleva a la desconfianza. No necesariamente tú tienes que estar pegado a las 24 horas con esa persona, pero tener... la comodidad, tener el tiempo de conversar de las cosas que te gustan con esa persona, crea también mucha confianza. Es decir, que un día yo esté en mi casa y esté viendo una serie, por ahí se escucha la sangre y Blood Sea, por ejemplo, y esté hablando con él por teléfono y él escuche esto y me pregunte, ¿qué tú estás viendo? En el caso de que no se ataque. Y yo le digo, estoy viendo algo. Porque obviamente uno, por el hecho de que la otra persona no conoce lo que yo estoy haciendo, uno se cohíbe y dice, ah, no. Ya esa persona empieza a sospechar. Así que, en primer lugar, es muy buena la confianza, es excelente si comparten lo que son intereses en común, como es esto del mundo del anime y el manga. Y tres cosas: amor, confianza y nada de mentira. Eso no ayuda en nada. Ahora, esos son mis tres consejos básicos para que puedan iniciar una relación que sea saludable. Ok. Bien. Aquí ya nos quedan solamente 10 minutos, así que no más pedidos. Se quedan con el MC Player. Sí. Ya lo sé. Descárgalo tú. Bien. Pues a ver qué dicen por aquí. Interna de la radio, pero la radio se puede escuchar desde cualquier lado que tenga internet. O sea que cualquiera que tenga internet puede tener esos datos. Nunca se sabe quién esté del otro lado. Tal vez yo sea un asesino serial o un secuestrador o un ladrón. Y solo con esos datos, bien conocimiento del mundo internauta, puedo llegar a hacer maldades. Pues... la persona que dio su información es porque quiso. Y no creo que puedan hacer muchas cosas en eso. No, además... a menos que sea hacker y le saques el PayPal... Además, lo único que tiene es su Facebook, y el Facebook es público. Tiene su nombre y su apellido, cual, no sé, hay 7000 personas con el mismo nombre y apellido. Eso queda en cada uno. Pero bueno, queda en cada uno el hecho de decir información. Pero no sé, yo no lo veo nada de mal. Yo puedo decir, voy a completar el formulario para que quede totalmente libre de... no se preocupen, no pasa nada raro. Nombre, Jonathan. Apellido, Villamayor. Nombre, Otaku Shaoran. País, Argentina. Sexo, masculino. Edad, 16. 10 días de cumplir 17. ¿Cómo sos físicamente? Bueno, sería petizo, un poco relleno, vamos a decirlo de una manera. Gordo sería. Gordo. ¡Achetón! No, tiene un poco de panza. Bueno, eso queda a mí. A ver, ¿cuáles son mis gustos? Me gusta el anime. No, me gusta el manga porque, bueno, no es que no me guste, no leí. No sé, me gusta emitir en la radio. Y ya, eso. Fanático de Cuánto Cabrón. Y... ¿qué buscas? No, no busco actualmente nada en particular. MSN, Shaoran, arroba msnrmradio.com. Facebook, me buscan como Shaoran espacio MC Radio. Y una foto, lo pueden buscar en MC espacio Radio, en la sección de las fotos de los DJs, ahí aparezco yo. Bien, dice: mira, yo utilicé el ingenio del chileno, no tenía nada planeado y salió hermoso con Nami-chan, pero no digas su nombre o me odiaría. Guajaja, ese día 14 de mayo. Lamentablemente todo lo que escriben es todo lo que digo o lo tiene que decir antes, no lo leas, o en mayúscula o algo por el estilo, ya lo leí. Y repito el nombre, no mentira, no lo repito, el que no lo escucho mejor. A ver, vamos a ver qué más nos están diciendo por aquí. No se pierdan que ahora viene el auto DJ, no. Viene el MC Player, que solamente quedan 7 minutos. Y el MC Player se quedan con Mimi-chan, así que bueno, no se la pierdan a la Mimi-chan. Me parece que hoy es su primer día, o creo que ya su segundo, no me acuerdo. Pero bueno, también les digo, les invito y repito. Todos los jueves a las 15 horas radio, 16 horas Argentina, tendremos el Magic Dub con DJ Shaoran. Así que bueno, todos los fanáticos del fandub que les guste cantar, todavía nos falta cantar, así que no se despeguen, que todavía faltan 7 minutos. Bueno, este programa va a estar está grabado y va a ser puesto al aire. Va a poder ser descargado para las personas que nos están escuchando en la página web www.djshaoran.com.ar/podcast, o van a djshaoran.com.ar y donde dice programas grabados o algo por el estilo. Así que bueno, no quites el micrófono, hazme el favor. Y bien, DJ, dale un saludo a Setsuna. No, ya está, ese ya está. Así que bueno, pues no sé, algo que quieras decir antes de que cantes y ya nos vayamos. ¿Eh? ¿Algo que quieras decir? ¿A mí? Sí. Oh, Dios, cantar yo. Sí, pero primero di algo, no sé, ¿cuándo tienes tus programas? Ah, bueno, señores, ya saben que estoy los martes, 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en la MC Player. Los vamos a estar esperando. La banda temprano, por favor. 8 de la mañana, Argentina. Diga, Argentina en México. Serían ya las 9 Argentina u 11. Una hora. Bueno, esperemos que me estén escuchando para el próximo martes. Y no, yo no voy a cantar. Sí, vas a cantar. No quiero. Vas a cantar. Me da pello. Que cantaré. ¿Qué dante? Ahí viene la plaga. Tan, tan. Ahí está. No se vale. Canté. Bueno, hagamos como que cantó. Ya canté. Viene la DJ peruana. Esperemos que sí, vamos a ver si se conecta. Y si no, Misha va a tener que hacerle un regaño. Pachi, pachi, pachi. Así que bueno, pues me toca cantar. Voy a cantar un pedacito solamente. No voy a hacer nada del otro mundo. No voy a poner un fandub ni nada por el estilo. Aunque bueno, espero que les guste. No me hago responsable. Es el ending número uno de Lovely Complex en español, fandub por Tigisha. No, espera que le quito el volumen, así se puede escuchar bien. Ahí está. Le bajamos y bien. Estamos solos en el parque, en el asiento habitual. Camino a casa, tú jugueteabas más de lo normal. Yo te miré y al fin pude preguntarte qué pasaría si el mundo acaba hoy y el mañana no esté. Dime qué harías. Quedaste mudo y solo pude sentir tu cálido abrazo. Bueno, lo dejamos ahí. Ahí está, volvemos con la música. Aplauso. Yeah. No es cierto. Bueno, nos quedan solamente 4 minutos para terminar el día de hoy. Y bueno, a ver, Kim Bradley, que está del otro lado, a ver. Está haciendo plomada. Porque bueno, estamos remodelando el estudio de la MC Anime Radio. Estamos remodelando el estudio. Así que bueno, ¿algo que quieras decir? Pues nada, ¿qué están hablando? Ya estamos despidiendo, ¿no? Nos quedan solamente 3 minutos. Pues nada, recuerden que DJ Yahora es un personaje Jota. No digas eso. Jota. Pues nada, gracias a todos por habernos escuchado, por haberme aguantado a mí, a mis barbaridades en general, porque digo, soy decir muchas cosas. Pero sobre todo, este es el programa de Yahora, Magic Top. No es el Magic Dab, estamos en el especial de San Valentín. Pero estoy diciendo en general, que tu programa es ese. Sí, mi programa es el Magic Dab. Sí, pero este es el especial de San Valentín, ya lo sé, si estoy acá desde las 11 de la mañana. Bueno, sí, más o menos. Saludos a todos, yo soy Kim Bradley y este es mi DJ Yahora en especial de San Valentín. Ok, no es necesario, tengo micrófono propio. No importa. Así que bueno, pues Lordante, que no está aquí conectado escuchando, espero que esté escuchando al menos, pero bueno, no está aquí. Muchísimas gracias por haber entrado al menos a leer un ratito. Toda su información va a ser vendida a Google. No mentira. FBI. Va a ser puesta en la página web www.djyahora.com.ar para las personas que estén interesadas. Vamos a sacar su nombre y su apellido, no lo vamos a poner, vamos a dejar su nombre otaku y medio de para que puedan contactarse con ustedes y por ahí, quién sabe, encuentren a su media naranja. ¿Pero por qué tiene que ser naranja? ¿No puede ser una pira? Yo tengo una media... O media fresa. Exacto, ¿cómo? Media fresa. Exacto, media. Tengo una media con el gris. Sí, te referías a la fruta. Sí. Bueno, a ver qué... ya no sé, sí, nos quedan solamente 1 minuto y bueno, ya tengo que estar terminando. Nos vamos con esta última canción que lo pidió Kim Bradley. No, bueno, entonces vamos a poner porque es un pedido y DJ ahora no deja pedidos insatisfechos si no lo dice. Así que bueno, pues fui DJ Shaoran y esto, creo que no se me escuchó mucho. Ahí está. Fui DJ Shaoran y esto fue el primer MC. No, MC Player, nada que ver. El primer baile de San Valentín. Espero que le hayan pasado bien. Recomienden MC Radio a todas sus familias, todos sus amigos, otakus y no otakus. Y bueno, recuerden que en este mundo todo lo malo trae algo bueno y que las coincidencias no existen. Solo lo inevitable. ¡Sayonara! Bye bye. Del 08, del 04. es mi cuento de hadas. Todo empezó un día 14, todo empezó con aquel sábado que tanto esperé y que por fin llegó. Recuerdo que estaba nervioso, pero ansioso por verte. Necesitaba tenerte entre mis brazos, poseerte. Fueron más de 1000 mensajes, noches pensando en ti. Por fin llegó el día esperado que tanto soñé vivir. Pues aún recuerdo ese momento, el reencuentro en esa estación. Tú tan guapa como siempre, esperándome en un rincón. Te había echado tanto de menos, por fin te tenía conmigo. Al principio se me hizo extraño, tras 6 meses como amigos. Aún no sé cómo explicarlo, creerlo fue complicado. El tenerte junto a mí, trazar un camino a tu lado. Furia Brava fue el lugar donde empezó felicidad, donde se abrió la confianza, aún más de la que ya había. A besarte se me hizo extraño, rápido me acostumbré. Solo quería estar contigo y de lo demás me olvidé por un instante. Tú eras mi vida, solo quería abrazarte, besarte, tocarte, poseerte, hacerte mía. Y así fueron pasando días, sin salir de casa y admirándote cuando dormías. Unidos por el destino, unidos por un sentimiento. Dos corazones unidos que latían al mismo tiempo y por el otro. Es una historia de amor, una historia de dos amigos unidos por la pasión. Es un cuento perfecto, quizá un cuento sin final. Yo el príncipe y tú la princesa con tacones de cristal. Me gustaría que este cuento fuese un cuento infinito, porque cada momento contigo es el más bonito. Somos distintos, pero a la vez somos iguales. Las horas son discusiones, las noches son personales. Son sueños y fantasías, son mentiras y verdades. Este es mi cuento de hadas basado en hechos reales. Mi cuento de hadas son hechos reales, entre cojines y sábanas, entre abrazos y almohadas, besos, caricias, la mirada enamorada. Os cuento nuestra historia, un humilde cuento de hadas. Mi cuento de hadas son hechos reales, entre cojines y sábanas, entre abrazos y almohadas, besos, caricias, la mirada enamorada. Os cuento nuestra historia, un humilde cuento de hadas. No me preguntes un porqué, lo único que sé es que te quiero. A veces cuando estoy solo me rayo y me entra el miedo. Miedo a perderte, si tú te vas yo voy contigo, porque tú sigues llenándome y no quiero estar vacío. Mi objetivo en esta historia solo es hacerte feliz, porque una sonrisa tuya es más que todo para mí. Quiero ir contra el viento y la marea, si tú vas conmigo a contracorriente, hasta donde nos lleve este río. El destino está en tus manos y en las mías también. Recorrer esos caminos que jamás recorrió nadie, agarrados de la mano, olvidando el sufrimiento de las pausas, de los cortes y de esos malos momentos. Que toda relación sufre, y es que esto va temporada. Lógicamente estaré en las buenas y aguantaré las malas, porque en una relación se está para lo bueno y lo malo. Un año y medio y hasta ahora todo hemos superado. Y sé que perderás gente, aunque a mí me tendrás siempre. Yo a ti te tendré cada milésima en mi mente. Me enamoré de ti solo con mirarte a los ojos. Una mirada tuya conseguía ponerme rojo. Eres mi mundo, mis estrellas, mi luna y también mi sol. Eres la luz que me ilumina las noches cuando estoy solo. No eres todo para mí, me das todo a cambio de nada. Y es que para mí tu amor es todo lo que deseaba. Me gusta despertarme y ver que te tengo a mi lado. Despertar y ver tus brazos a mi cintura agarrados. Y es que la cama sin ti se siente sola y vacía, igual que yo, y pensando lo que en ese momento haría. Cada segundo contigo siempre es mi mejor momento. Nuestra historia es mi cuento favorito de entre cientos. Lo leo cada noche, ¿quieres ser mi cenicienta? Tú siempre serás la bella y yo la bestia. Aunque no crea en el amor, eso era distinto contigo. No me veo sin ti, quiero seguir el recorrido. Creo en ti, creo en mí, te guardo en mi mejor recuerdo. Y en mi corazón siempre estarás, es mi mejor cuento. Mi cuento de hadas son hechos reales, entre cojines y sábanas, entre abrazos y almohadas, besos, caricias, la mirada enamorada. Os cuento nuestra historia, un humilde cuento de hadas. Mi cuento de hadas son hechos reales, entre cojines y sábanas, entre abrazos y almohadas, besos, caricias, la mirada enamorada. Os cuento nuestra historia, un humilde cuento de hadas.